provocas. Con tu mirada dices, hay tantas cosas, hay niña hermosa y peligrosa. Sueño con tus ojitos y con tu boca, pasión eterna quisiera darte. Pero tú tienes dueño y es imposible estar contigo y poder amarte. Y yo no sé cómo hacer, te quiero mi amor, junto a mi piel, estalo bien, por favor, dime que sí. Poder amarte. Y yo no sé cómo hacer.